Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Esta semana hemos sabido una información que hace referencia a una nueva Apple Store en España. Para conocer más detalles, conectamos en Murcia con nuestro compañero Emilio Cano, más conocido como Emilcar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. Emilio, ¿cómo llegó a ti esta información? Pues esta noticia, pues como muchas de las Apple Store, aparecen pues, por algún chivatazo. Sí, yo he prestado especial atención al desarrollo de las Apple Store en España y la gente que tiene información al respecto pues me ha prestado especial atención a mí. Entonces, pues como ya me ha pasado otras veces, estoy viendo pues, a través de un lector, de un oyente, que pone una información y amablemente me la envía por email. ¿Qué detalles puedes darnos del contenido de esta información y dónde se prevé que se sitúe esta nueva Apple Store en España? Bueno, pues supuestamente a manos de este lector llega a través de un conocido un plano del centro comercial Nevada, que va a estar ubicado en el municipio de Armilla, que está a unos 4 kilómetros de la capital de la provincia de Granada, la Granada ciudad. Entonces, en este plano de la planta superior, es un plano de centro comercial con fecha de enero de 2013, donde se pueden ver los distintos locales y en muchos de ellos aparece el nombre de la empresa que los va a ocupar. En ese plano se ve a Apple como ocupante de un local que es rectangular, alargado, como los que podemos conocer en los centros comerciales de Barcelona, Madrid o Murcia, y con una superficie de 925 metros cuadrados. Una superficie que es común en las Apple Store instaladas en grandes superficies comerciales, ¿no? Sí, efectivamente, el tamaño es el tamaño, digamos, normal de un Apple Store de centro comercial. Si visitamos Valladolid, si visitamos Murcia, si vemos incluso las que están en el centro comercial en Madrid o en Barcelona, realmente a simple vista no vamos a ver ninguna gran diferencia, ¿no? Porque, bueno, esta superficie es la superficie total, pero sabemos que las Apple Store todas tienen una parte de atrás, por así decirlo, tienen su taller, tienen su zona de reuniones, con lo cual, pues la zona destinada a venta más o menos acaba ocupando lo mismo. Pero evidentemente el tamaño del local anima a pensar que efectivamente esto no es un error, ni un malentendido, ni nada que se le parezca, y que Apple es la propietaria, o era la propietaria, o la interesada, al menos en enero de 2013, de ocupar esa ubicación para una futura Apple Store. Has estado investigando estos días. ¿Qué más detalles puedes aportarnos y en qué condiciones se encuentra el centro comercial? Bueno, pues la verdad es que los pocos detalles que conozco adicionales son un poco halagüeños, porque el centro comercial está sometido a unos vaivenes urbanísticos y políticos bastante considerables. Hay una parte del edificio principal está construido y se está ya procediendo a su equipación, pero parece ser que veremos la apertura hasta dentro de un año, dentro de un año natural, es decir, para la Navidad de 2014. Este es un centro comercial, como he dicho, ya ha sufrido retrasos, han tenido que derribar parte de una edificación porque el juzgado la consideró ilegal, y bueno, está la cosa ahí todavía un poco en el aire. En cualquier caso, sigue siendo pronto para obtener otro tipo de información, quiero decir. Nosotros seguramente podremos ver ofertas de Apple destinadas a esta Apple Store a mediados del año 2014 si todo continúa con el ritmo esperado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo llamativo realmente de esta noticia es encontrar un plano que puede tener cualquier empresa que esté ubicada en ese centro comercial y que aparezca el nombre de Apple, conociendo como conocemos que la empresa de Cupertino mantiene todos estos movimientos muy en secreto. Pues sí, supongo que nos irás informando de más novedades conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, una vez que le he hincado el diente a una Apple Store, procuro que no se me escape y intentaré mover los hilos para poder traeros toda la información posible. Emilio, felicidades por descubrir esta noticia, gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de tus investigaciones. Pues sí, ya sabéis que yo sigo muy de cerca todas las novedades sobre esta y otras Apple Store. Podéis encontrarme en mi blog, emilcar.es, donde también tenéis acceso a mi podcast diario, y por ahí os podré tener informado directamente de todo.